Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Solo sigo natural, sin ningún efecto. Yo lo siento, no pongo mi reglamento. Sigo escribiendo y mis dedos van contentos. Al mirarme no comprendo mi contexto. Solo sigo natural, sin ningún efecto. Cada vez que escribo más, más me esfuerzo. Y hasta creo que no debo colocar esos refuerzos que debilitan garganta. Manipula la voz y que un mensaje llegue a vos. Pero si pensamos solo dos, doce, no sé. Si catorra desde que tengo 14. Y hasta siento como se debilita mi voz, sí. Pero me agrada la forma en que hago retorcer tantos esos que levantan puños sin entender que no se trata de insultar, sino de extender el apoyo al rap y no solo el Betru fue mi name. Pero ven, no ven, aquí todo es un vaivén. Ven, te explico, aplico pal y pico en mi hocico. Subo riscos mentales para obtener lo rico. Pensaré que al sonar con la quimera dejar disco, gente que repetirá siempre el disco listo. Yo lo siento, no pongo mi reglamento. Sigo escribiendo y mis dedos van contentos. Al mirarme no comprendo mi contexto. Solo sigo natural, sin ningún efecto. Yo lo siento, no pongo mi reglamento. Sigo escribiendo y mis dedos van contentos. Al mirarme no comprendo mi contexto. Solo sigo natural, sin ningún efecto. Yeah, one of record, yeah. Y la quimera que produce Chino Mente cantando. Muy bueno. Hola maestro, ¿cómo estamos? Pues muy bien, iniciamos con todo. Con todo y con mucho calor también. Sí. Sus saludos maestro, de una vez. Bueno, antes, como siempre, hasta Suecia. Ajá. Bueno, si ya se durmieron, ya después que escuchen el programa. Sí. A Mariana, a Oscar y a María. Quedaron en que hoy les causaba como mucha curiosidad el invitado, entonces quedaron el día de mañana a escuchar nuestro programa. Así que mañana serás escuchado en Suecia. En Margarda. Ajá, sí, nada más. Qué brutal. Programa número 221, maestro. El tiempo vuela cuando uno se divierte. ¿Y que el festejo cuándo, dicen? Pues, es muy buena pregunta. Que ya casi. Ok, saluditos completos, entonces. Hay que cuadrar con Cuatrero para hacer el festejo. Ya andamos en eso. Y agradecimientos al señor Sergio Fon, que se fue al Pipirín ahorita. Ya saben que Pipirín es la comida. También con Pavel. Se acaban de retirar, pero ahorita regresan ya llenitos. Me están preguntando que si el aceite de coco es para que le dé más Alzheimer o mejore. No, es para mejorar, es para... De hecho, si lo comienzas a tomar en edades tempranas como la de usted, Doc, entonces lo puede prevenir. Uh-huh. Ya después le explico con detenimiento, pero de hecho hoy en la mañana estuve investigando sobre eso y está muy, muy interesante. Creo que desinflama las manos también. También. ¡Qué grosero eres! Ok, maestro, pues, ya no sé qué estaba diciendo porque el Doc me interrumpió, pero, ¿qué más estabas diciendo? Estamos saludando al señor Sergio Fong, al actor intelectual de todo este rollo de aquí de la radio cartonera y de los libros cartoneros. Sí. Ok, pues entonces, maestro, tengo el, ya de una vez porque iniciamos el programa con una canción de él. Y está recién desempacadito de Colombia, su país natal. Así que tengo el honor y el gusto de presentarle a Chino Mente, maestro. Hey, yo. Go. ¿Cómo están? Pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aclaración acá. Estuve un tiempo en Colombia, pero nací en Venezuela. Ay, sí, y no, amo Colombia, me encanta Colombia. A todas las personas que quieran ir a Colombia, 100% recomendado. Pero allá no hay pistaches. No hay picante. Esa era la advertencia que iba a otorgar. No hay picante, no hay tortillas, no hay pistaches. Así que pues los amantes de eso, llévense su maletita aparte. A ver, ajá, si te dejan pasar porque... Mira, yo me quedé en shock porque cuando estabas diciendo de Colombia dije, ¿cómo? Si yo estaba seguro que de Venezuela. No, le dije como 20 veces, es venezolano y venezolano. No, pero muchísimas gracias por la invitación. Pues de igual manera, para mí Colombia, pues tierra hermana, ¿no? Sí. Muy, muy rico, muy, muy sabroso. Y tuve la oportunidad de vivir allá un muy buen tiempo. Y ahorita me tocó regresar y estuvo mucho más sabroso. Porque en este momento fue más con, realmente con música, realmente con tatuajes y perforaciones, y realmente en modo turista, aunque estaba trabajando, ajá, pero sí como que no andaba pendiente de, bueno, sí pagar la renta acá, pero no allá. Oye, es que tomando tu comentario, realmente eres como súper versátil, ya que se pone uno a investigar quién es Chino Mendo. Sí, inclusive ya se me prendió el foco y estoy viendo lo de los libros. Tengo desde hace rato queriendo sacar como alguna escritura de mi parte. Ah, llegaste. Pero ajá, exactamente. Sí. Y pues aparte de eso, trabajo con... Acá en México llegué como serigrafista. Uh-huh. Bueno, aquí llegué de todo, tianguis, serigrafía, una marca de ropa que yo mismo tenía con lo de la serigrafía, pues me dedico al tatuaje de lleno, tenemos un local de piercing y tatuaje por Estación España. Ajá. Sí, nos pasas toda somos casi vecinos. Ajá. Sí, nosotros, tienes tu casa ahí cerca de la estación Urdaneta. Y nosotros Estación España. Ah, pues estamos. Y ahí estamos cerquita, sí. Y aparte de eso, trabajo diseños gráficos, soy ilustrador, escritor, para no... Okay. Poesía, poemas, cocina... ¿Ah, sí, también comida cocina? Rápida, sí. Oh, me Dios. Encanta. No, pues entonces creo que llegaste al lugar ideal con eso de las letras. Ey. Creo que sí, ya te presentaremos al autor intelectual, sí, de todo de aquí, este desorden. De los libros cartoneros. Está interesante, sí. Eso, ¿eh? Sí, lo estaba checando. Aquí está. Son hechos a base de con cartón. Ah, qué brutal. Y han llegado hasta las Europas también. Sí, a Londres. Y ahorita lo nuevo es que somos, ¿cómo se dice? ¿Organizadores de eventos? No, pero tiene su nombre. Promotor, sí. Eso es el nuevo. Uno de los temas que queremos platicar, pero ya mencionaste que tú llegas aquí a México, ya nos dijiste haciendo cuáles cosas, pero yo quiero saber cuánto hace que estás acá en México y cómo es que decides venir. ¿Y cómo te hemos tratado? Uy, súper genial. La verdad, mira, pensé que me ibas a preguntar cuánto tiempo habías querido venir a México, desde cuándo lo había planificado. Pues yo creo que como desde los 7 años. ¿En serio? Sí. Amo México. Tengo tatuado a Frida Kahlo. Tengo tatuado a Don Ramón. Me falta tatuarme a Mario Moreno. A Tintán. Y a Chespirito. ¡Ay, Dios! Son mis tres tatuajes que me faltan. Para completar. Pero México me ha tratado muy bien en cuestión de musicalmente. Personalmente también, o sea, siento que pues tuve el placer de conocer otros países, Ecuador, Perú, Brasil, mi Venezuela, uh-huh, y luego acá a México, y no se compara. La verdad, no es porque vivo acá, no es porque mi hija sea de acá, uh-huh, muchas cosas, no es por eso, es porque sí se siente la calidez del mexicano. Es muy rico eso, la bienvenida que te otorgan, o sea, a la apenas yo puedo estar caminando por una plaza y... Ah, no, pues es que soy de Venezuela. Ah, eres de Venezuela, bienvenido. Y yo, ya llevo 6 años aquí, señor. Ya, uh-huh, tengo un rato. Ya sí. Que soy mexicano. Ya me siento más mexicano que venezolano hasta cierto punto, ¿no? No olvido mi raíz, pero súper enamorado de México. Y pues del trato, infinitamente agradecido. La verdad, siento que me gustaría llegar al punto donde... pues tenga muchísimo más reconocimiento y poder decir, pues esto nació en México, se creó en Venezuela, pero nació en México. Sí. Ese es mi objetivo. ¿Y qué fue lo que te trajo acá? O sea, ¿cuándo decides, me tengo que ir? O sea, ¿por esto y por esto aquí no lo puedo hacer? ¿O qué pasó? Mira, yo salí a Colombia, mi plan era Colombia, mi misión era más colombiana, acá era un sueño, algo... irracional. ¿Hasta allá? Sí, ajá, era como, no, eso de saltarte 7 países está muy complicado. Ajá. Y llegué a Colombia y me dijeron, pues, pero ¿qué te parece si vamos a Me? Y yo, vamos, ya. Todavía no termino, sí, claro que vamos. Sí, pero al salir de Venezuela, bueno, todos saben que Venezuela está muy complicado, que seguimos con la esperanza, a lo más último, pero seguimos todavía con la esperanza de que todo mejore, de que todo funcione. Sí. Y pues en mi caso fue más aventura, gracias al apoyo de mi mamá. Obviamente había, ¿cómo se dice? Escasez de recursos de alimentación, de salud, de educación. Ya yo veía profesores en 2013 que decían, no, pues es que tienen que terminar esta materia con otro, con un aprendiz, porque pues yo ya me voy del país. Y yo, ¿cómo que te vas? ¿O a qué? ¿O cómo? No, pues es que ya no funciona. Y yo todavía era un estudiante y decía, pero ¿cómo que no funciona? Si a mí me va bien. Ajá, no, sí, pero no alcanzaba a saber. Exactamente. Completo, ¿no? Pues sí, o sea, me da cuenta que yo pues pagaba mi universidad, pagaba mis cositas, pero vivía con mi mamá al lado, entonces pues eso era como de todo bien, ¿no? Sí. Y pues ya cuando me doy un giro por Venezuela con un amigo que tiene una, casualmente tiene una radio, y se llama Los Civiles. Una lucha de los del 89, por cosas que pasaron allá en Venezuela, y pues nos fuimos en modo comunas, y la verdad una experiencia que me encantaría volver a repetir. Aprendí a cosechar, aprendimos a hacer agendas, pero no sé si con esta técnica, ahorita me voy a informar. Ajá. Aprendimos a reciclar papel, aprendí a la comida vegana, amo la comida vegana. Entonces pues, eres cliente de George, seguro. No soy vegano, pero me encanta como eso que aprendí y todo. El mejor lugar vegano de aquí de Guadalajara para ir a cenar. Excelente. Sí. Y fuimos a Colombia, entre esas comunas había una que estaba en Colombia. Ajá. Y pues al llegar a Colombia fue como de wow, o sea, hay cosas acá que cuando vives en una comuna pues no tienes cierto, ¿cómo diríamos? O sea, cosas comunes para una ciudad, ¿no? Ajá. Y habían cosas en las comunas que en la vida diaria de un venezolano no estaban. Uh-huh. Y era como de, ¿cómo? O sea, como que en una comuna no, o sea, tienen cosas que el día a día de un venezolano no existen. Entonces me empecé como a cuestionar, a ver por qué pasaban ese tipo de cosas. Y pues entre mi travesía, pues ya me emocionó obviamente la economía de Colombia, la cultura y todo lo demás. Me puse a trabajar, me regreso a Venezuela y noto la diferencia de peso colombiano a bolívar venezolano. Uh-huh. Y fue extrema, obviamente estaba más morro y fue como de, bueno, me voy a comprar mi cartón de cerveza. pero hablo de 36 cervezas con algo que yo me había ganado cantando en una camioneta, donde en un autobús, pues, donde me dieron poco dinero. Y con eso me alcanzó para comprarme una caja de 36. Yo dije, no, pues eso está bueno. ¡Qué diferencia! Entonces me seguí haciendo como el trance de frontera, ¿no? De trabajar en Colombia y gastar en Venezuela, mandándole dinero a mi mamá. Pero en una de esas me dice un militar que no puedo pasar, que mis papeles no estaban en regla y todo lo demás, que me iban a retener y yo no aguanto. Y me regreso a Colombia. Y digo, no, pues mejor me quedo del otro lado, sí, ¿no? Claro. Y pues a todas estas vuelvo a Venezuela, entre uno de esos descuidos, y me dije, no, pues yo ya me voy. O sea, si esto está así de feo como lo estoy viviendo, pues mejor me voy a Colombia, le ayudo más a mi mamá, a mi familia, me muevo y demás. Voy a Venezuela, agarro todos mis papeles y cuando voy en frontera me retienen y me dicen que no puedo salir, que me aíslan a un cuarto y que tengo que avisarle a alguien para que vaya por mí o por mis documentos, porque eso es ilegal lo que yo estaba haciendo, o sea, salir con mis documentos legales. Entonces, no. Ajá, yo tampoco. Entonces, sí. Cuando estoy intentando salir, pues me dicen, no, que tienes que tener a alguien que... Ya para todo esto yo ya había hecho mi música, había hecho una gira con un amigo. ¿Cuántos años tenías ahí? 19, 20. Ay, eras mayor. Ajá, sí. Entonces, y antes, cuando el primer, la vuelta, no. Ajá, ahí sí. No dijo nada porque ajá, era chiquito. Exactamente. Bueno, okay. Entonces, cuando intento hacer todo este trance, pues me dice que tengo que avisarle a alguien. Y yo, ajá, pero ¿cómo le aviso a alguien si me quitaste mi celular? Y y no tengo cómo llamar y todo. No, pues alguien que venga, y yo, ¿cómo van a saber si no saben dónde estoy? O sea, yo me fui, pues no es como en cualquier parte de un país que esté relativamente normal, porque todo Latinoamérica, y me atrevería a decir que el mundo, tiene sus conflictos económicos y demás. Entonces, no era como de que, ah, esta es la frontera, pasas por ahí. No, esta es la frontera, por aquí te vamos a exigir más cosas. Entonces, tú buscas opciones y intentas entrar por otros lados. Como trocha, pues. Entonces, eso era uno de esos lados. Entonces, yo estaba aislado de la ciudad, de todo, nadie sabía dónde estaba. Y pues, ahorita se cuenta así normal, ¿no? Pero en el momento sí fue muy tedioso, claro. Y pues me metieron ahí con otra gente y uno me quería robar los zapatos y yo, aviéntate que ahorita sí tengo ganas. O sea, tal cual, pronto películas. Ajá, sí, la verdad sí, incluso por eso mismo me gustaría también hacerlo de la escritura, porque la experiencia, pues para cada uno es diferente. Sí. Y pues después de ahí que logré solventarlo, pues en ese momento fumaba cigarrillos, busqué la manera de quemar mis documentos, los perdí totalmente, la universidad va ahora con el gobierno, bla, bla, bla, bla, detalles extra, y ya decidí irme a Colombia y empezó mi aventura, por así decirlo. Eso fue esa fue mi despedida de Venezuela. Así que ahí está el éxodo, ¿no? Sí, exactamente. Ahí. Es terrible porque quiere decir que entonces ya no eres ni dueño de tu propia personalidad, ajá, o de tu propia persona, ¿no? Pues llegué a estar en una lista de traidores de la patria en Venezuela. Lo intentaron. No le funcionó, pero pues los que caímos en ese lío, pues perdieron documentos. Yo por lo menos el título de la universidad. Adiós. Todos mis papeles, todo eso que, todo lo que estaba en mi nombre, pues lo perdí. Entonces, cuando estuve en Colombia, ya que me establecí, me fui a Venezuela, ilegal, a arreglar mis papeles, exactamente. Me crucé el charco al revés. Y fui, arreglé mis papeles y ya cuando llegué a Colombia, pues un inversionista me dijo, oye, pues yo estaba trabajando en una marca de ropa, estaba moviendo mi marca de ropa, y me dijo, oye, está muy chido, él es mexicano y vive en Estados Unidos, okay. Y me dice, ¿qué te parece si armamos el plan en Estados Unidos? Yo la verdad no, sí estuve al pendiente de cuál iba a ser el plan, cuál iba a ser la estrategia. Me gusta mucho comercializar y expandir y ver, ¿cómo es? Ser versátil y moverme muchas cosas. Pero como que ahí no le estaba prestando mucha atención a eso. Yo he escuchado México y ya. No me interesa nada que no digan México. Ajá, exactamente. Entonces, pues me hizo como esa visita acá a México y me enamoré y definitivamente me quedé. ¡Wow! Y ¡ay, una ya. super historia, maestro! Sí. Esas historias me enloquecen. Es que sí lo tienes que escribir. La verdad, sí. No, y eso, y ahí estamos como sobre tiempo, ¿no? O sea, no, yo lo veo de esa manera, pero estoy como ta, rapidito, pues, sí. Porque también conocí paramilitares, varios amigos, o sea, salimos 10 conocidos, no acá, de los cuales ahorita puedo contar a 4, los demás quedaron atrás. O sea, cada uno por su historia, por sus lados, exactamente, pero pues triste, pero... Sí, porque quieras que no, algo los unía, tenías una liga con ellos, ¿no? Sí. Entonces, aunque no eran los grandes amigos, los superamigos, pero ya no están. Exactamente. Ya no lo puedes platicar con ellos, ¿no? Sí, y pues... Ay, caramba. Entre una cosa y otra, hay, gracias a Dios, hay unos que pues ya están en Venezuela, otro que está en Colombia, está en Medellín. Y pues seguimos haciendo muchísimas cosas cada uno por su lado, pero historias infinitas. Yo he hablado con primos que ahora están en Estados Unidos y me quedo de wow. Si yo pensaba que conmigo fue difícil, con él fue peor. Y es como de wow, o sea, no me puedo ni imaginar millones de historias. Es que, ¿sabes? Una de las cosas que nosotros siempre platicamos mucho es lo injusto que es ser etiquetado, rechazado, juzgado por tu nacionalidad. Sí. Es una de las cosas que es como más injusta. Tú no pediste nacer en cierto país o en cierta área del mundo, ¿no? Sí. Te toca y resulta que en lugar de sentirte tú libremente orgulloso de eso, a veces lo tienes hasta que esconder. Sí. Porque te causa un conflicto. A mí me tocó, incluso lo hablábamos en este viaje que tuve a Colombia con mi mejor amigo que está allá, César, saludos por si ves. Saludos, este, gracias. Él me dice que pues es que tú llegaste acá a Colombia en una época muy complicada porque pues existía... No sabíamos ni siquiera qué era xenofobia, y entonces habían establecimientos, centros comerciales que la verdad me parece muy desagradable, pero lo hacían, colocaban anuncios, lonas, donde decían no se aceptan venezolanos. Y era, o sea, fuerte porque pues uno buscaba era la manera de trabajar, y ojo, a todo esto... Yo no, actualmente, ojo, quiero aclararlo, quizás en su momento sí exploté y bla, bla, bla, bla, pero actualmente yo sí pienso en esto de, pues, también hay que ver la otra cara de la moneda. ¿Cuántos venezolanos también fueron y no hicieron las cosas de la manera adecuada? Ah, sí, sí. Entonces, por uno pagan todos, es como pasa con Estados Unidos y México, o sea, ¿cuántos mexicanos no tienen ciertos conflictos, ciertos trabajos? Ah, entonces, pues, obviamente pagan todos, a veces hasta todos los latinos en Estados Unidos por esa mala visión o mala nosotros percepción. Lo vemos en las películas o en las series donde de repente resulta que los malos, no, los narcos, los que hacen desorden, siempre son mexicanos. Ah, sí, sí, gracias, ¿no? O los feos de la historia siempre somos los latinos. Sí. Pero no dicen que los mexicanos les construyen los edificios, eso no lo dicen. Ajá, exactamente. O sea, o levantan mucho, las cosechas. Sí, sí, sí, sí, la verdad. Hay es que muchísimas sí. cosas que no ponen como a la luz. No. Pero realmente sí pasa, pues. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas, eso es definitivo, ¿no? Pero sí es injusto que de repente tú tengas un sueño y te quieras irte a otro lado a hacerlo de la mejor forma y no te dejen. Sí, inclusive, mira, ahorita yo pasé por una transformación, diría yo, hablo personalmente. Uh-huh. En el cual hablaba hace poco con mi chica Adi Diamond, que también tiene su carrera musical y también estamos trabajando como promotores. Ese también es súper versátil y demás, pero ella hace su rap muy, muy centrado en a su temática, ¿no? Uh-huh. A diferencia de mí. Entonces, hablábamos de esto, de que pues... ¿Cómo ves esta historia detrás de ti? Me pregunta ella. Yo le digo, pues, la verdad a veces sí me da como cierto agüite, como dicen acá. Sí. Porque pues yo puedo ver a Capela, tenemos la misma edad. Y pues ver la historia de Capela es muy diferente a la historia mía, ¿no? Ajá. Y pues estuvimos en algunas oportunidades, no en todas, no andaba para arriba y para abajo con él. Pero en algunas oportunidades topamos mismos eventos, mismas cosas, los cuales si yo me fuera dedicado de lleno a la música, pues mi historia fuera sido diferente. Sí. Pero estoy súper feliz, súper contento de la vida que escogí. Tengo a mi hija acá mexicana, sí. Tengo una historia pues con mi chica Adi Diamond, acabamos de comprometernos hace dos meses. Exactamente. Entonces ahí andamos entre varias cosas y... siento que a veces, no en toda la oportunidad, puede que sea mi manera de como apaciguarme y decir, bueno, pero pues también me tocó esta parte de la historia donde viví esto, esta parte de la historia donde pude pues estar con mi hija cierto tiempo, ahorita estamos en un proceso legal, bla, bla, bla, bla. Eso es muy personal, sí. Pero seguimos... O sea, yo sigo disfrutando al máximo cada experiencia, cada pedacito de tierra que voy conociendo, cada lado, que me doy cuenta de que a veces no se necesita tanto ser famoso para poder disfrutar. No, que lo hablábamos mi chica y yo, y esta es la conclusión, ellos también necesitan vacaciones. Entonces, sí es cierto. Si yo tengo la oportunidad de darme mis vacaciones, sea... Yo bromeo con mi chica porque yo digo vacación, porque es de un día. Sí. Entonces le digo, nos damos una vacación y me dice, ah, pues Simón, o nos damos vacación. Entonces, pues si yo lo tengo que hacer o lo quiero hacer o lo puedo hacer, pues también los artistas que son súper famosos claro. y pueden hacerlo. Y a veces siento que valorar te da más. Entonces, sí. Pues y vaya que me siento muy feliz. Eso, ¿eh? Sí. Bastante. Oye, pues el día de hoy comenzamos el programa con una canción tuya que yo me encontré que se llama Comienza. creo que fue o es en la que cuentas como toda tu historia, ¿no? Sí. Yo ahí escuché que a los 14 años comienzas en el mundo del rap y hay una línea que a mí me encantó que es: sigo escribiendo y mis dedos van contentos. Esa frase a mí me fascinó. Entonces, de ahí descubrí yo que te encanta realmente lo que haces, ¿no? Ya lo expresaste ahí y eso te gusta. Pues mira, esa canción se regrabó, pero se hizo en 2013 y pues fue uno de un disco, se llama Primera Toma. Uh-huh. Actualmente estamos casi a punto de tocar el millón de reproducciones con ese disco. Wow. Eso no me lo esperaba, eso la verdad, habíamos publicado y lo dejamos como que, ah, bueno. Ajá. Ahí está. Ajá. Y luego que retomamos acá en México, vimos que ya llevaba 300,000 reproducciones. Wow. Y fue como de, oh, por Dios, ¿y cómo? ¿Por qué, no? Ajá. Y estuvo muy bonito. Ajá, exacto. Y estuvo muy bonito ese reencuentro con la raíz. Mira, llegó a D-Diamond. Ay, que se venga, por favor. Que el amor. Cabemos. Y entonces, por este... Ah, pero ella está un poquito mal de la garganta. No importa. Pero, pues... ¿No le hace? ¿Pero la vemos en cámara? Pues... Bueno, si quiere, no la obligamos. Pero sí. Si quiere... Nosotros felices. Una viajada de... Pero pues, desde niño me ha gustado escribir mucho. Fui inspirado gracias a mi mamá y a mi hermana en géneros que nunca pensé yo indagar. Ajá. Como la balada, como románticas, rancheras, salsa, merengue. La cumbia. Sí, pero fíjate que en mi casa no se escuchaba mucho la cumbia, sino más... Marco Antonio Solís, ah. José Luis Perales, wow. Franco De Vita, de allá Simón Díaz, uh-huh. Oscar de León, La Fania, uh-huh. mi hermana con sus locuras, ¿no? Uh-huh. De Michael Jackson, Marilyn Manson. ¡Órale! Entonces como que hubo mucho conecte de música. Sí. Y mi mamá le gustaba que yo entendiera lo que decían las canciones. Uh-huh. Porque me decía, no escuches eso, es que eso no dice cosas buenas. Ajá. Y yo, ah, pero ¿por qué? O sea, me molestaba, ¿no? Y mi mamá, de manera amable o más tranquila con la música, tiene sus historias de toda mamá. Ajá. Pero con la música sí era como de, ven acá, yo te voy a instruir, ven acá, te voy a decir. Y me mostraba esas canciones que decían, hablaban de llorando en la almohada, y yo decía, pero ¿por qué llora en la almohada? No, pero es que se enamoró, exactamente, o sea, esas historias, mi mamá me decía, yo amo las historias, llegará el momento, llegará el día, donde yo pueda sacar todo mi repertorio de historias, porque tengo escritos, y aparte mucho de dónde sacar como esos cuentos, esas historias, sí. Y por ejemplo, por ahí tengo una que se llama Felicidad, se grabó hace tiempo. Ajá. Y es como lo que sigue de esas historias y de eso que estoy agradeciendo en esa canción. Ese video me gustó. ¿El de Felicidad? Sí, ese video me gustó. Y esa canción pues habla mucho de la adicción. Uh-huh. De cada quien con su adicción. Es muy fuerte, ¿no? El video de hecho sí es fuerte, ya cuando le pones la suficiente atención. Sí, yo creo que está muy bien logrado, lograron como compartir ese mal sentimiento. Sí. De lo que en momentos crees que es la felicidad, ¿no? Sí, y eso era un disco, lo que pasa es que no se logró concretar, pero ya estamos trabajando en eso. porque ahí yo quería mandar un mensaje donde en uno de los intermedios decía, hay más de 300 millones de personas en el mundo sufriendo de adicción. Y pues esto es una lucha y esto es un porcentaje muy grande de toda la población mundial, de lo cual no se habla, porque no se habla desde ese punto de vista. Se habla solamente de que, ah, eres un drogadicto y ya. Señalando. Exactamente. Y no se habla de lo difícil que puede llegar a ser por una persona. Nosotros estamos en un proceso de dejar el azúcar y créeme que me ha costado más que dejar el cigarrillo. Sí. Sí, sí. Wow, entonces... Yo sé lo que es eso y sí cuesta. Tu cerebro te bombardea todo el tiempo, sí. Y te está diciendo, quiero esto, andas todo el día realmente como un adicto, sí. Sufriendo que estás dejando una droga, que al final es una droga. Y aparte pues está la adicción al apego emocional, sí. Adicción a hasta al sexo, perdón, pero sí, pues sí, sí pasa, sí, sí. Adicción al café, adicción a... A criticar a los demás. Ajá, todo, todo, todo. Sí, es cierto. O sea, yo amo el café, ojo, quiero que quede muy claro. ¿Es un cafecito? Siempre. Ah, ahorita, por favor, pero... Yo quiero que escuchemos otra canción. Va. Porque yo creo que contigo podríamos hacer como 5 programas sin problema. Y nos faltaría. Pero este también me gusta mucho y se llama My Style. ¿Sí? Yeah. Vamos a escuchar, Juanito, podemos escuchar la segunda. Juanito, estás en el chisme. Diego. Escuchamos la segunda, por favor, y venimos a platicar. ¿Sale? Y ahora sí, ¿cómo quieres el cafecito a Juanito? ¿Le puedes decir cómo? Na na na ya na na ye. Entre mi mente con locura se posa chinamente. Agente emergente detonando full paciente. Insaciablemente no se detiene coeficiente. Escritura sostenida con base firmemente. Que va a entrenar un lápiz o un beat de la quimera. Canciones tras canción y no se escucha mi primera. Alarma de retiro porque ría rap prefiera. Mi alma, mente, pecho, pero como ya quisiera. Sonar en mente débil es pa' demostrarse tera. Sonora letra fértil es sin importar siquiera. Y como llamen a esto ni catalogar su era. Proclama mi cuadro. No porque ya está en mi esfera. Será mi desangramiento hasta que esto más se vea. Verán que se toma en serio como esto se eleva. Llevarán manos al viento para que esto más se sienta. Se dirá que no dejaré el lugar donde esto sea. Real hip hop, pa' mí esto no hay. Ragamuffin, Felipe y my style. Real hip hop, pa' mí esto no hay. Ragamuffin, sorry this my life. Real hip hop, pa' mí esto no hay. Ragamuffin, Felipe y my style. Real hip hop, pa' mí esto no hay. Ay, Ragamuffin, sorry, this my life. Grabé en la penca de Manguel Rap mi nombre. Y para que mi alma entienda y no se me asombre. Que soy oído antiguito que por ahí se esconde. Represent mi nombre, así que nano hombre. Entonces pare oreja que aquí fino sonará. Pa' que vea que aquí más nadie me soltará. Y Ragamuffin linda está ahí en Selected Track. Produciendo la quimera chinamente en el mic. Como dice Deja Vu, si no gusta dele por ahí. Con calidad, caricia de rap, soy uno más que demuestra. Primera acción, primera toma compay. Entonces sube el puño que a ti te gusta de más. De todo un poco, pero de esto más. De esto solo un poco y al orden de ese foco. De todo un poco, pero amo el rap. De esto solo un poco para que no queden locos. De todo un poco, pero de esto más. De esto solo un poco y al orden de ese foco. De todo un poco, pero amo el rap. De esto solo un poco para que no queden locos. Real hip hop, a mí esto no hay. Ragamuffin, Felipe y my style. Real hip hop, a mí esto no hay. Ragamuffin, sorry, this my life. Real hip hop, a mí esto no hay. Ragamuffin, Felipe y my style. Real hip hop, a mí esto no hay. Ragamuffin, sorry, this my life. Na na na ya na na ye. El chino mente, man. Primera toma. Oh, oh. Agarra ahí, pues. Comienza. Primera toma y my brain, my style, yeah. Na na na ya na na ye. La quimera que produce, yeah. Wall of record, man. Na na na ya na na ye. Hotep la marca. Successful family, yeah. Real hip hop, a mí esto no hay. Ragamuffin, Felipe y my style. Real hip hop, a mí esto no hay. Ragamuffin, sorry, this my life. Real hip hop, a mí esto no hay. Ragamuffin, Felipe y my style. Real hip hop, a mí esto no hay. Ragamuffin, sorry, this my life. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Regresamos, maestro. Sí. Estamos aquí platicando. Me están criticando, maestro, porque puse una foto en mi estado y me dicen que estoy despeinada. Pues yo siempre. O sea, les tomo de sorpresa. Eso es parte del outfit. Claro, yo no sé quién inventó andar así súper. Puse anda súper peinada. No, no. Por eso se puso gorra. Es que Oye, todos los días quieren que uno se peine. Eso es demasiado. Lo que verdad, sí. Lo que inventaron fueron los franceses. Los franceses. Las pelucas y todo. No me digas eso. Oye, bueno, a mí me encantó mucho esa canción. La verdad es que todas, me lo traje. Hay una que se llama Siete Caricias, algo así. Cálidas Caricias. Ah, Cálidas Caricias. Esa no la metí. Hasta ahorita que venía dije, ah, no inventes, la dejé fuera. Pero dije, bueno, no importa. Tendremos oportunidad de un segundo programa. Es un pretexto. Sí. Ajá. Sí, no fue de propósito, dicen por ahí. Excelente. Pero bueno, una de las cosas, antes de seguir platicando de Chino Mente, una de las cosas que estuvimos platicando tú y yo, que por lo que yo quería que vinieras, era para que nos platiques qué es esto de las batallas. No tuvimos la oportunidad de ir, porque las dos veces que he sabido yo que está lo de las batallas, nosotros ya teníamos compromiso previo. Pero platícanos, por favor, qué es eso. Bueno, mira, Batalla de las Bandas comenzó hace como 2 años aproximadamente. Nosotros fuimos uno de los participantes allí. Ajá. Estuvimos con nuestro cariñoso Linkin. Ajá. Es muy serio. Entonces, con razón. No. Su trabajo es muy serio, muy acá, muy dedicado. Pero sí es muy chévere, muy puesto para todo lo que se necesite, lo que se vaya a mover. Okay. Esto es como una dinámica, me corriges porfa, para corregirme, en tal caso de que no diga todo tal cual como es. C3 Stage busca la manera de darle esa ventana o esa puerta a bandas emergentes de acá del medio, ya que, bueno, lo voy a decir abiertamente, espero no esté mal, pues en ocasiones hay ciertos festivales, ciertas organizaciones donde siempre utilizan los mismos artistas, y quieras o no, el público le encanta. Sí. Pero quieras o no, pues le hace más difícil a ciertos artistas, a ciertas agrupaciones, poder sobresalir, ¿no? Claro. Porque pues ya tienen como esta industria corta, por así decirlo, acá en Guadalajara, no en todo Jalisco, pero sí acá en Guadalajara, donde viene tal banda, tal banda, tal banda, tal banda, tal banda, y las bandas invitadas son tal, tal, tal, tal, ya están preseleccionadas, aunque no haya una selección. Entonces, pues busca C3 Stage junto a Linkin, junto a todo el medio de organización, hablamos de todos los que están tras cámaras de C3 y los mismos dueños y patrocinadores, ¿no? Uh-huh. En dar esta oportunidad de manera gratuita a muchas bandas, se hace una convocatoria y pues ya va, esta es la novena edición. Ah, súper bien. Bueno, fue la novena edición hace 2 domingos, ¿no? Sí. Donde se convocan, ahora estamos entre 100 bandas de acá locales, presentando proyectos, buscando la manera de estar, donde se ha ido modificando cada vez más para darle prioridad a la gente que realmente quiera darle una proyección, ¿no? A que no solamente sea, quiero tocar en el C3 Stage, porque eso también pasa. No lo vamos a ocultar y demás, porque hasta a mí me pasó cuando llegué acá a Guadalajara, yo dije, a ver, ¿cuáles son los locales chidos? Pues yo quiero tocar ahí, quiero tocar allá, quiero tocar allá. Entonces, eso pasa, esa emoción no está mal, pero pues también es buscar un poco más allá, ¿no? Ya que C3 Stage, pues actualmente está manejando mucho show el 26 de noviembre. ¿Noviembre? No sé de cuál vas a hablar. Dime de qué estamos hablando. De Drake Bell. Este sábado que viene. Ajá, viene Drake Bell, va a venir Spunik, perdón, el 24 de noviembre. Entonces, fuera de eso, pues han habido eventos de rap, de rock, de punk, de ska, de reggae, de stand-up, de cumbia. El C3 porque fuimos a ver a la Boruca. A la cumbia Boruca. Cumbia Boruca. Los Borucos, saludos, que amenazan con regresar. Excelente. Y ahí conocimos, y realmente es un muy buen foro, ¿eh? Sí. Y aparte, ya tienen esta disponibilidad. El año pasado era C3 Stage. Ajá. Y C3 Rooftop. Actualmente el C3 Rooftop tiene capacidad de 350 personas en la parte superior. Ajá. Que es el C3 Rooftop, y en el Stage son entre 950 a 1050 personas. Wow. Entonces, este año abrieron C4, que es por Patria. Ajá. Y ese tiene capacidad de 1500, ¿no? Entonces, pues ya ahí vimos hace poco a los Amigos Invisibles, bueno, de mi parte, porque son venezolanos, entonces. Sí. Entre otras bandas, Sarcoma creo que viene. Hay muchos shows. Va a estar Kudai, entonces en C4. Entonces, hay muchos eventos grandes. Y la intención de esto de Batalla de las Bandas es darle oportunidad a bandas emergentes a que, por así decirlo, primer nivel es estar en Batalla de las Bandas de modo gratuito, lleva cierta cantidad de personas, eso forma parte de tu puntaje. Y el jurado. Es 50-50, esto lo digo abiertamente porque no es un secreto. Ajá. Se les dice antes de la convocatoria, se les dice durante la convocatoria, se les dice antes de soltar el flyer, exactamente, y ya el día del evento, pues todo en regla. Sí. A mí me tocó en algún momento, actualmente soy presentador de algunas batallas. Ajá. Y ahí Diamond en los controles, con visuales, con diseños, con toda la organización, más otro equipo de trabajo que la verdad no me acuerdo de nombres. Pero no los están ahí. Sí, el güey este, el flaco, el calavera, el gordo. Pues que son muchos. Sí. Actualmente también está Héctor Orojín, está Hey Jax, que también pertenecen a este medio del rock y el metal. Y entonces, pues, hay mucha convivencia en lo que es Batalla de las Bandas, y la idea es llevar, presentar tu proyecto, y allí van, yo se los digo a todas las bandas que puedo, que me lo permiten, aquí muchos oídos, en C3 Stage van personas que ya concretaron su evento, y van a pulir detalles, o incluso a hacer la contratación del C3 Stage, van, escuchan, así me pasó a mí, bueno, nosotros, en el proyecto de Chino Mente, Adi Diamond está como segunda voz en un proyecto con Full Band. Estábamos tocando y alguien no se escuchó, sabe quién, hasta el día de hoy no sé quién fue. Y dije, yo quiero que toquen en tal evento. Tocamos en tal evento, ahí conocimos a Linkin y así fuimos. Entonces, también a Ale Serna de acá de... ¿Cómo se llama? De lo de la cerveza, del Festival de la Cerveza. Sí. Pero yo quiero mencionar algo muy importante que Chino no dijo. La Batalla de las Bandas tiene un premio. Por eso el porcentaje. Sí, por eso es el porcentaje. O sea, no es un secreto. Bien se le ha dicho a las bandas, el 50% de tu calificación es cierta asistencia. Y el otro 50 lo deciden los jueces, que son, ven, expertos en el medio, ¿no? Y hay patrocinadores que apoyan la escena, que les late como esta onda de, qué chido, vamos a apoyar a las bandas locales, y nosotros te aportamos cierta cantidad o cierta publicidad o lo que sea, pero somos patrocinadores a cambio de publicidad, de pues ciertos convenios que hay. Uh-huh. Y el ganador, la banda ganadora, pues se les da, por ejemplo, esta última ocasión fueron 10,000 pesos en efectivo, en el momento se te da, y un pase a las fiestas de octubre, que la banda que gana le va a abrir a Sleeping With Silence. Ajá, y en las fiestas de octubre. Silent Noir fue quien ganó. Va a estar el primero de noviembre, en fiestas de octubre. ¿Y sabes una cosa? Perdón que te interrumpa. Dígale, sígale. Me remonté ahorita a que cuando vas a conciertos, de repente de la banda que te gusta, te vuelves injusto, ¿no? Y la banda que abre dices, ya, que los bajen. Que lo bajen. Sí, ¿a poco no? O sea, a mí eso me pasó en Ciudad de México. Hemos gritado alguna vez de que ya, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué importante es cuando ya conoces todo el asunto, estar abierto, escuchar a esas bandas que es quizás su primera vez, que se están muriendo de miedo, pero que hicieron todo un trabajo y lo lograron? Claro, ¿no? Incluso yo se los digo en los eventos y en las batallas que organizamos, en los eventos y en las batallas que se organizan en C3, no es fácil. Yo le digo, pues quizás me venga aquí diciendo puras cosas raras, y pero no es fácil, o sea, pararse atrás de un micrófono, inclusive en una radio, en una entrevista, en cualquier cantidad de cosas, cuando se trata de tratar con público, sobrellevar algo que tenga que ver con público, no es nada fácil. A mí me pasó en Ciudad de México, en un evento, una gira de un rapero venezolano, y el chico que cantó antes de mí le dijeron, bájate. Y yo de, caray, ¿y a mí qué me toca? No. ¿Sigo yo? Ajá, exactamente. Pero cuando me subí, pues, tuve la oportunidad y tomé el dominio de escenario, me lo intentaron hacer y yo le dije, no, pues me toca a mí, rey. O sea, lo siento, tú pagaste tu boleto, te toca, perro. Y habían de dos sopas, o me abuchaba más, o lo que sucedió, y todo el mundo dijo como de, qué... Y entonces, claro, de una vez empezó el evento y pues todo muy bien. ¿Sabes? Yo te voy a decir una cosa que yo creo muy real en ti, por lo que yo he estado viendo, es tienes esa facilidad para ese dominio del escenario y aparte tu voz es muy especial para hacer lo que haces. Entonces yo creo que sí, con todo ese poder les dijiste, silencio sigo yo, sí. Tranquilos. Sí, o sea, también, bueno, en mi parte tenía como esta parte de chinomente muy, muy aislada o separada de lo que es mi persona, Tuniker, y acá en México se fusionó. O sea, fue ya no es solamente chinomente, ya no es solamente Tuniker, ahora es somos tú y yo hasta el fin. Entonces, ajá, exactamente, entonces ya como que se vinculó esto de artista persona. Claro. Y yo me monto en los escenarios y les digo, sea mi show, sea de presentador, sea de alguien más, sea de lo que sea, yo les digo, mira, nunca se dejen humillar, pero tampoco nunca humillen a nadie, porque nadie es más ni menos que nadie. Me refiero a cuando un artista se monta y quiere venir a humillar a las personas, o cuando un artista se monta y las personas quieren humillar al artista, porque no es fácil. O sea, así como para alguien que paga su boleto por ir a ver a cierto artista, no es fácil y algo le parece una falta de respeto, oiga, pues también dale su prioridad, ¿no? Claro. O sea, porque a veces muchos artistas se olvidan de que gracias a esa persona, o sea, es de doble filo, ¿no? Sí. Incluso a Capela lo dice en una de las canciones que él tiene, de que pues sí les debo a ustedes, pero no les da el derecho de venir a tratarme como mal, quieran, ¿no? Entonces, pues lo mismo, pero pues también de parte del público, ¿no? A veces también hay que darle ese respeto al público. Yo siempre busco la manera de darle, otorgarle esa luz al sí. público también, porque es que eso es bonito, porque llegas y sientes que estás en una misma línea, es ¿no? que es mutuo, ¿no? O sea, claro. Es como que vayas a un restaurante y te sirven una hamburguesa y tú, ah, pues qué culero, y vuelvas a ir y creas que te van a tratar de la misma manera y el mismo mesero. Ajá, no, exacto, jamás, o sea, claro. Entonces pues yo les digo que cuando estamos bailando, Juanito, vente porque ya vamos a crear otra canción. Yo les digo que cuando estamos bailando, es el que tú mires a una persona a los ojos y le sonrías a quien es tu pareja en ese momento bailando, es la forma en la que le agradeces que está bailando contigo, que está haciendo algo contigo, ¿no? Entonces, acá entra el público, pues es igual, ¿no? Sí. Hay artistas a los que sí de repente te hacen o entras como en el rollo de gritarte y cosas así, pero es como parte del mismo show. Entonces, sí. Eso es muy diferente, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar la plática poquito porque yo traje como 20 canciones y creo que nos vamos a ir con 3 o 4. Esta canción a mí me impresionó y me gustó también muchísimo. Se llama Se sienten mis huellas. Pero ahí tienes una voz infantil. Yo sí. quiero que nos platiques rapidísimo porque me quiero ir a terminar con otra canción. ¿Quién es él? ¿Cómo hacen esa fusión? Por favor. Wow. Pues es de allá de Venezuela, No, pero es la de Conasuat. ¿Conasuat? Ah, ya. La confundí con otra. Yo escuché México ahí. Ajá, ya. Es que la confundí con otra que se llama Sienten este reggae que se corre por mis venas, y se llamaba similar a Se sienten mis huellas. Okay. Pero bueno, perdón, vuelvo acá. Asuat es un artista de acá del Cerro del Cuatro. Ajá. Y la verdad es buenísimo, te lo puedo poner en contacto sin ningún problema. Sí, conocí al papá e inclusive tenemos agenda con 3 proyectos más que vamos a hacer. Ajá. Pero fue algo así de, oye, me gustaría hacer un reggae. Pues nos vimos antes de eso como 3 veces con Asuat. Ajá. Y fue como de, como un cotorreo bien, bien chido. Yo no, bueno, Adi le puede decir si es verdad o es mentira, pero yo me vivo mi vida como un niño. O sea, yo voy a cualquier lado y, por ejemplo, me pasa en Colombia o en cualquier lado que me pongan y veo algo y yo, mira, tiene amor. Da. O sea, soy como ese niñito, pero en cuerpo de adulto, así de, no manches, mire cómo tiene la barba, güey, acá y todo bien chido. ¿Y tú qué dices? Igual, nada, depende. Sí, ahí también depende del ánimo y de todo, pero a mí sí me gusta como eso de impresionarme, de seguirme viviendo eso de, por ejemplo, bueno, quizás algunos nos ven o quizás no, ajá, pero yo ando en mis chanclas de calavera. Ah, sí. Y me encantan, o sea, ajá, me encanta estar bien cómodo, me encanta disfrutarme la vida así. Ajá. Y pues con ese niño tuve como ese match así inmediato de él también cotorreando y acá. Y el papá decía, no, se llevan bien chido ustedes dos. Parece que se conocen de toda, ajá, la vida. Y pues no sé qué rollo. Y me dijo, pues hagamos una canción. Y me dice, es que está haciendo cumbia. Y yo, bueno, yo no le tengo miedo a los géneros. Ajá. A los géneros en general, a mí me cualquier ritmo que me ponga, si no lo sé, se me hace un reto, exactamente. Okay. Entonces me dice, vamos a hacer de cumbia. Y yo, bueno, pues yo canto reggae. ¿Cantas reggae? Y yo, sí. Entonces me dice, ah, bueno, vamos a fusionarlo. El papá hizo, se llama Soldis. Y hizo el beat. Ajá. Me lo pasó. Inmediatamente cuando me lo pasó, dije, no, esta es la voz de él allá. Yo escribí lo del coro. Ajá. Me mandó un audio donde lo cantó él, dije, no, pues ya está listo. Aquí es. Pues lo vamos a escuchar, sí. ¿Les parece? Sí. Y regresamos para el final. Vámonos, Juanito. Ay, no quiero que se acabe. Fíjate que ahí... Hay... ¡Ay! Falta nada, puedo respirar, la constancia me muestra recompensa. La cosa está tensa, dime tú qué piensas. El regalo es la vida, sonríe y expresa. Compani, ven y tú, compari. Esto es Rastafari, armando el safari. Oh. Compani, ven y tú, compari. Esto es Rastafari, armando el safari. Oh. No me hace falta nada, tengo felicidad, felicidad. No me hace falta nada, tengo felicidad, felicidad. Donde mi alma camina, se sienten mis huellas. Voy tocando las estrellas, donde mi alma camina, se sienten mis huellas. Voy tocando las estrellas, donde mi alma camina, se sienten mis huellas. Voy tocando las estrellas, donde mi alma camina, se sienten mis huellas. Ya somos un par de ellas. Tengo la felicidad, no me falta nada. Tengo todo lo que quiero y mucho más. Ey, tengo tipos a papá y mamá. Y la comida que en mi plato no me ha de faltar. Y con mis dios yo soy agradable. Yo estoy bendecido, a todo le miro lo divertido. No me preocupo, yo me siento vivo. Ven conmigo, vamos a dar una vuelta. Mientras vemos las estrellas, hay que gozar la vida porque es muy bella. Tú solo disfruta y vuela. Por Chino Mente, con el asueto oficial. Desde México hasta Venezuela, así nada más, carnal. Hey, na, na, na, ya, na, na. Es que dice Juan que el chisme está buenísimo. Te caché. Me fascina cacharte así, Juanito. Maestro, es bien triste, pero nos quedan 8 minutos. Ave María. Pero es un hecho, vamos a programar más porque yo, número uno, yo quiero saber más de tu historia. Va. Quiero que nos platiques más y puedes traer más música, ahora sí, para poner más música. Sí. O hacemos un especial de Chino Mente y no lo invitamos para poder explicar. No, es cierto. No, la verdad es que sí, a mí me da muchísimo gusto que podamos coincidir. Obviamente después vas a estar invitada también para platicarnos porque ya nos dijo súper interesante. Entonces, pues algo que quiere preguntar, maestro. Ya sé que no he soltado el micro, pero qué raro. Más que yo. Qué raro. Ay, es que todos los invitados me dicen que nunca dejo hablar, maestro. Por eso ahí en el Echeverría no le van a dar el micrófono porque yo, no lo va a soltar. Y yo no, por eso no hago un podcast porque sería un podcast infinito. Me siento, ¿han visto Malcolm el del medio? Sí. Yo soy Hal. Hablando ahí en la raya, así, Es que ¿Sabes una cosa? Así rapidito les cuento. Nosotros nos rehusábamos a hacer un programa, sobre todo yo me rehusaba a hacer un programa de radio, porque nuestros horarios son de córrele aquí, tenemos clase allá y corre para allá y así. Yo le decía, ¿a qué hora? Por dos. Es que en serio que no. Y él, ándale, sí. Y yo, que no. Y yo creo que él ya sabía que yo me iba a enamorar del micrófono. Entonces estábamos con un amigo que en ese entonces era el Poncho, el chico de controles. Y estábamos aquí platicando y me dijo, mira, ven, vamos a donde está la cabina, antes no estábamos aquí. Y nada más vamos a hacer como un cáliz y ya vemos de qué se trata y ya, ya con eso. Pues ese día grabamos el intro, ese día hicimos varias pruebas y al siguiente día venimos a transmitir. Y yo, no, no puedo pues creer. Qué hermoso, qué brutal. Entonces, la verdad es que sí es tal, pero no van a Echeverría. Es una sí terapia. Van a prestar sí. El micrófono. Ya me lo dijeron. Espero que sí. Pues, mira. Allá, vamos a agendar, yo infinitamente agradecido que me inviten, a mí me encanta hablar, cotorrear, pasar un sí, buen no, rato. No, no, no, y pues ahorita, mira, tenemos de antesala lo del 24 de noviembre acá sí, con... Sí, digamos todas sus fechas. ¿Con Spunk? Perdón, no me sé el nombre, es una banda de Ciudad de México, va a estar Silent Noir ahí en C3 Stage, junto a Asmod y Dislet, son tres bandas que han estado en Batalla de las Bandas. Okay. Vamos a seguir armando, también para diciembre viene un proyecto que se llama Sticker por Sticker, que es de Héctor Orojín. Okay. También, si gustan, ahí también le puedo decir que venga. Mira, este lo obligamos a... está abierto para todo aquel que tú creas que tiene algo que decir. Excelente. O sea, el que tú creas que tiene algo que compartir con los demás y que sea para bueno, adelante. Y ahorita acabamos de enterarnos, tengo un feed con Gamboa, jeje. Publicidad, que viene, se viene por allí, y justamente ellos estuvieron también en la primera Batalla de las Bandas, okay. Donde nosotros estuvimos, ahí nos conocimos junto a Tropical Yeah, buenísimos, ellos ganaron esa o la segunda, no me acuerdo, y van a abrir el show de Drake Bell. Wow. Entonces... ¿cómo se van acomodando todas las sí, cosas? Exactamente. Las fichas, estar en el lugar correcto. Con la gente indicada. En el momento en que tienes que estar, eso es maravilloso. La verdad es que sí. Sí. Y pues de Chinomente ahorita sacamos algo con School 77. Vamos a sacar algo con una gente. Sacamos un EP con una gente de España. Grabamos ahorita con Colombia, Adi Diamond y Chinomente con un proyecto que se llama Diamante también. Vienen muchas cosas, así pues que... Pues entonces sí, tenemos que regresar pronto, sí. Maestro, porque sí hay mucho que platicar. Hay material nuevo, pero en ese material nuevo hicieron una fusión con Tropical Yeah, sí. Que fue como nosotros es mi favorita de ahora. Conocimos, ajá. Te conocimos, nos aventamos el videíto y todo esto, entonces... Yo quiero que antes de irnos, bueno, primero que nos digas tus redes sociales, dónde te encontramos, todo esto, para ya irnos sin pendiente a escuchar Ficadur. Ok, mira, en todas las redes sociales, plataformas digitales, en todos lados, me puedes conseguir como arroba chinomente, así pegado, chinomente. Porque aquí me pusieron Chino Méndez, Chino Mientes. Suele pasar. Ajá. Pues en todos lados con arroba chinomente y pues la rola que viene a continuación me encanta, el proyecto fue inspiración de Brasil, ajá. México, Venezuela. Sí, una zambita ahí. Entonces, ajá. ¿Y qué tan difícil fue grabar con Tropical? Es brutalmente di la verdad, bien. Di la verdad. No, o sea, complicado grabar. Ajá. Pero la idea fluyó así de sí. Minutos, pero sí, lo mencionaron ellos, sí. Grabarlo es como wow. O sea, es complicado, se pero es que... De acuerdo. No, es que... Son... Siempre que nos entrevisten vamos a decir lo mismo. No, es que son muy buenos músicos, pero también por ser muy buenos músicos es súper complicado que todos tengan y son muy minuciosos. Entonces, ajá. Aparte no es como que meten, bueno, una guitarra y ya. No, y meten... Ajá, eso lo hace más sabroso porque metales. Meten... Metales, pero muchos metales. Sí. Batería y muchas percusiones. Sí. Teclado y órgano y... No, hombre, entonces son muchas cosas, pero sabrosísimo sí está. Y salió súper bien, ¿no? Sí. Y el video está así como muy chévere también. El video fue lo que más me disfruté. Sí, la verdad es que sí, sí se vio. A mí, fíjate, soy honesta, a mí al principio me costó como un poquito entenderlo porque no es a lo que yo estoy acostumbrada a Tropical. Entonces yo le platicaba con ellos y le decía, déjame asimilarlo, déjame escucharlo más veces. Y un día cotorreando con Farid, le dije que como iba, no sé qué, estábamos hablando de otra cosa. Y ya le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va el video y los escuchas, todo esto? Y ya me dijo, no, súper bien. Le dije, porque yo el día de hoy la he escuchado como 50 veces. Y ya me dijo, y otras tantas. Dije, ah, entonces vamos perfectos. Sí, pues incluso esa letra que yo tenía de Fica Duro, ajá, yo se la mostré a, ¿cómo se llama? Yo le digo trompitas. Nicky. Es que es el de la trompeta. Es que lo guardó como, en vez de Nick Trompetas, le puso Nick Trompitas. Y así se quedó. Y entonces, ay, amor, ay, amor. Le mostré eso porque yo la tenía como más para afro, funky de Brasil acá, más pa, como, como, ¿cómo es? Chac, chac, chac, chac, chac, chac, okay, chac, chac. Okay. Entonces, dale, fica duro, dale. Y cuando la escuchó dijo, no, ya. Metió ya las trompetas y hacer, vámonos. Y ya. Ah, es que bueno, nosotros le decimos Nico, Nico es genial. Sí, la verdad es que sí. Nicky, pues, trompitas. Nos tenemos que ir porque nos vamos con esa canción de Fica Duro. Ponemos nueva fecha, obviamente súper invitada. Y que ya sigas mejor de la garganta, tomar otro cafecito. Gracias por aceptar la invitación, de verdad. A y ustedes. Tenemos que hacer cosas. Sí. Más bien me sorprende que nos haya rendido. Pues es que tenía que cortar ciertas cosas, pero me llevo todo mi cuestionario, pero quedará pendiente. Entonces, va. Juanito, vámonos por favor con Fica Duro. Y saludos a Tropical Jack, que seguramente van a estar viendo después. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Y maestro, siguiente martes. Pues ya, vámonos, pues escuchamos. Sí, van a estar. Somos fieles. Mira, ey, cómo fue que me fui pa' la Big Blue. Me gusta mundo caribe, me molesta el flu. No motiva más la noche, no nos gusta la luz. Venimos a danzar, importa la actitud. Que se moda toda la noche entera. A los puercos, sácalo pa' afuera. Pirata con ron y en vela. México, Brasil, Liga o Venezuela. Que se moda toda la noche entera. A los puercos, sácalo pa' afuera. Pirata con ron y en vela. México, Brasil, Liga o Venezuela. Muestra tu dote, sube tu minifalda, comienza la parranda, la banda prendida, cuando llegan a casa, llegó Chino Mente, poniendo el ambiente, con Tropical Jack, se siente caliente, y la cumbia original de México hasta Venezuela, andamos prendidos, suena la cumbia, formando el ambiente, yeah, de Tropical Jack, yeah. Chino Mente, fica duro, fica duro, fica duro, fica duro, Venezuela, México. Noche de aquí a donde nos vamos, que venga el dembow con ritmo latino, que suene el tambor marcando tus latidos, te vas para abajo sonando este ritmo, mejor el perdón que el permiso. Que se mueva toda la noche entera, a los puercos sácalo pa' afuera, pirata con ron y en vela, México, Brasil, Liga o Venezuela. Que se mueva toda la noche entera, a los puercos sácalo pa' afuera, pirata con ron y en vela, México, Brasil, Liga o Venezuela.